Y ya la tenemos a Eve. No, es Eve Villarreal. Hola, Eve. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Eve viene porque esta es parte de la organización de la cuarta expo de juguete artesanal. ¿De qué se trata? ¿Solamente ir a comprar juguete? No. No, no. La expo del juguete artesanal es organizada por el grupo asociativo Jugarte, donde pertenecemos varios artesanos jugueteros de Mendoza. Y la realizamos esta vez, va a ser la cuarta, el cuarto año. Alrededor de la expo se generan muchas actividades culturales. Van a estar los chicos de teatro en miniatura Lambe Lambe. Uh-huh. Va a haber estar el circuito vial para niños. Vamos a tener no solamente la exposición de los juguetes y la comercialización, sino también que vamos a generar talleres sobre construcción de juguetes. Todos los talleres son gratuitos. La idea es enseñarle a los chicos, orientarlos de qué manera podemos hacer juegos o juguetes en la casa con materiales cotidianos. Y se generan varias actividades artísticas, teatro para niños, van a haber circo, así que está bueno que participemos. Es esto de cómo miramos los grandotes también los juguetes que le compramos a los chicos. Como adultos tenemos la capacidad de concientizar a nuestros hijos, a nuestros niños, de qué maneras podemos, muy simple, con tierra, a la mancha, no sé, hay muchas actividades alrededor, o de un objeto, que una escoba puede ser un caballo, cómo incentivar la imaginación, la fantasía. Los juguetes, y me quedó porque soy papá de una nena, para las nenas lo único que le puedes comprar son cosas de cocinar o de belleza. Sí. O sea, ¿están destinadas a ser Doña Petrona o la peluquera de Doña Rosa? Pongo en ese ejemplo también grueso, pero me parece que el juguete artesanal tiene otras búsquedas también. Claro, no está mirado hacia el género, sino hacia el infante en sí. La idea es hacer, juegos o juguetes que sean para todos. No está mal que un niño juegue con una muñeca. Y no está mal que una niña juegue con un auto.